Bueno, yo soy un comunero de aquí, de esta comunidad indígena de Cherán, y este problema que se está viviendo pues en esta comunidad indígena, bueno, tiene sus antecedentes desde el 2008, ¿verdad? Que es cuando inicia la gestión el nuevo ayuntamiento aquí. Entonces, a partir de ahí empiezan los problemas así de algunas personas de aquí de la comunidad que perdieron pues la vida de forma extraña, ¿no? Entonces esto pues no se nos hizo normal, pero ya en lo posterior empezaron a entrar gente, ¿no?, a devastar el bosque. Entraban 10 camiones, 20, y de esa manera nos iba, como que se iba agudizando. Entonces llegó un momento donde ya pues era algo ya pues raro ya ver camiones, hasta 200 camiones, ¿no?, cargados de madera. Entonces eso ya pues nosotros como comuneros todos, ¿no?, decíamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Ya se recurrió a las autoridades municipales y no dicen nada. Ya se recurrió al gobierno estatal y no dicen nada. Entonces, ¿qué pasa con eso? No, pues eso ya no es normal, de tantos carros, ¿no? Entonces, lejos de solucionarse, bueno, pues se fue problematizando más, ¿verdad? Ya en las últimas fechas, bueno, pues la misma gente nos preguntábamos qué vamos a hacer, porque la gente que iba al campo, al bosque, eran amenazados por gente que no, pues, es de la comunidad. Entonces, esa gente le preguntaban, ¿y tú qué andas haciendo aquí? Este terreno es de nosotros, estos bosques es de nosotros, ¿tú qué andas haciendo? Entonces la gente dice, oye, pues me amenazan, me quitan en mi propia tierra, me dicen que qué ando haciendo yo. Entonces en lo posterior ya lo que se veía era más difícil todavía. ¿Y qué es lo más difícil? De que la gente iba al campo, al cerro, a trabajar, ¿no?, a sacar resina de la... a traer, pues, a sembrar sus parcelas, ¿no? Y entonces lo que veía era que iban carros a traerse la madera, pero atrás de esos carros venía otro carro más, pero ya no para llevarse la madera, sino para proteger a ellos. Era gente encapuchada, armados con armas de grueso calibre que a veces ni el ejército trae, ¿no? Entonces ya eran esos. Entonces, unos cortando la madera y esos hombres que son pues paramilitares apuntando con las armas a las personas, ¿no?, sin defensas. Entonces eso era lo que preocupaba. Entonces llegó el momento, y eso fue el 15 de abril del 2011, cuando le llegaron a un lugar que nosotros lo consideramos sagrado, donde está saliendo agua y todo, ¿no? Entonces ahí empezaron a hacer sus desmanes, ¿no? Tumbaron árboles, pinos y todo, ¿no? Entonces ahí sí la gente pues respondió, ¿no?, y tuvo que actuar en esa fecha del 15 de abril y detener a gente a gente de Talamontes, ¿no?, detenerlos. Ahí se tuvo a esas gentes detenidas. Posteriormente se entregó a la autoridad competente. Ellos, lejos de castigarlos, los sueltan. Dicen, no hay pruebas, pero ¿cuáles más pruebas si los encontramos en los hechos, no en lo que se considera como en lo infragante, pues? Entonces eso es lo que hicieron las autoridades. Entonces, en lo posterior, bueno, pues ya se empezó la organización. O sea, aquí lo importante también es decir que ¿quién se levantó? Toda la comunidad. O sea, no hubo en lo individual alguien, sino todos, porque a todos nos estaban afectando. Entonces, en lo posterior, bueno, pues empezaron ya a organizarse. Pero ese día que se detuvo a esas gentes, llegaron los policías municipales protegiendo a los criminales, pues, protegiéndolos, tiraron balazos y pues una bala le tocó a un comunero de aquí, que pues le dieron en la cabeza, ¿verdad? Entonces pues ahí lo dejaron tirado y ahorita pues está así, pues, ¿verdad? O sea, no ha muerto, pero está pues no en condiciones para pues ya reincorporarse a la comunidad, ¿verdad? Entonces de ahí la gente pues empezamos a formar lo que se llaman las barricadas, ¿no? En las entradas de la comunidad, pero eso como para protegernos. Y entonces en eso de estarnos protegiendo, bueno, pues la gente de la comunidad también empezó a salir a las esquinas con las fogatas, que le llamamos, ¿no? Las fogatas, para estar ahí toda la noche resguardándonos y que no. Y entonces a partir de ahí también pensamos en lo que nuestros abuelos pues hacían anteriormente. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Bueno, ellos para protegerse formaban lo que se llama la ronda. La ronda, y la ronda es para proteger a la comunidad, y cualquier intento de que un extraño entrara pues a hacernos algún mal, bueno, pues estaban los cohetes, utilizaban los cohetes y las campanas de la iglesia, y eso era como un llamado a la comunidad que algo extraño estaba pasando. Entonces eso son nuestras herramientas, ¿no?, de protección, ¿verdad? Pero en lo posterior, ya una vez sabiendo el gobierno estatal y sabiendo el gobierno federal de cómo estaba el asunto, pues todavía pues asesinan a dos compañeros en el monte, ¿no? A dos. Y eso quiere decir, bueno, pues que el gobierno pues no ha querido pues resolver ese problema. Y eso nos da a entender muchas cosas. Si no quieren resolver, bueno, pues eso, como que si las hipótesis salen, pues, ¿no?, de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y otro antecedente era de que, pues, aquí estaban secuestrando a gente. Ya llevaban como cinco desaparecidos. Hay como 10 asesinados, 10 directamente asesinados y un niño de 13 años que murió porque vio cómo a su abuelito lo mataron pues en el bosque, y entonces él duró un tiempo, pero se enfermó, duró como unos 3 meses y se enfermó y murió también. Entonces ese niño murió pues de manera indirecta, ¿no? Entonces todo eso es lo que estaba pasando, más aparte las extorsiones, ¿no?, que a cada rato los telefonazos, ¿no?, en las casas, ¿no?, que dame tanto si no te mato a tu familia, que dame tanto, y mucha gente fue extorsionada, ¿no? Lo otro era de que el cobro de la plaza a los comerciantes, a los que se ubicaban en la plaza, en los tianguis, pues tenían que pagarle a ellos en las tiendas, o sea era un relajo, ¿no?, aquí, y por eso pues Cherán decidió pues sí levantarse, ¿no?, para protegerse, porque pues el gobierno no hace nada, y hasta ahorita que ya es estamos ya a 10 de julio del 2011, el gobierno no ha hecho nada todavía por resolver este problema. Entonces esto ya está claro, ¿no? ¿Qué más? O sea, yo creo que la sociedad también, y la que nos esté escuchando, pues también entiende, ¿no? O sea, ese día que nos levantamos, inclusive ese día que nos levantamos, se fue la señal del canal de televisión de aquí de Morelia, ¿no? El canal 11, CB Noticias, o sea, se apagó, los celulares ya no funcionaron, nada, o sea, todo se esfumó así. Entonces, digamos, ¿qué está pasando, no? Entonces, pues aquí está claro, ¿no?, quiénes están metidos en este asunto, ¿no? Entonces está más claro, ya no hay vuelta de hoja. Entonces vamos a protegernos, la única solución es que nosotros como comunidad, bueno, pues nos protejamos, ¿no?, y que regresemos pues a lo que nuestros abuelos hacían, O sea, no es algo nuevo, esta comunidad es indígena y por lo tanto, bueno, pues también conocemos que hay leyes que protegen a los indígenas, ¿no? Por ejemplo, el artículo 2 de la Constitución, los acuerdos que como o los acuerdos de San Andrés también, ¿no? También es una ley para los indígenas, ¿no? Nosotros los indígenas, lo otro es la Organización Internacional de Trabajo, el acuerdo 169, ¿no? Da en su artículo 8 donde dice que los pueblos indígenas tienen el derecho de regirse pues por usos y costumbres y crear sus instituciones, ¿verdad? Entonces por eso estamos nosotros así. Nosotros nos interesaría que nos platicara llamado que hacen muy concreto en las mantas o en sus volantes, donde piden que entrara en algún momento pues la policía o el ejército. Entonces, cuéntenos de esta parte, ¿no? Porque es bastante como singular de alguna comunidad que hagan este llamado. Obviamente, pues la omisión del gobierno viene como estrategia, pero ¿cómo manejan esta idea, pues? Yo creo que la búsqueda de buscar una seguridad para la comunidad venía a partir de todos los antecedentes que veía como una situación de dos temas, de la situación de inseguridad y la situación de la devastación del bosque. Entonces, cuando se da el detalle ya del día 15 de abril, se vio como un estado de emergencia en la que la asamblea acordó buscar seguridad o presencia militar, pues. Entonces dijo, se venía sufriendo una situación de corrupción de las policías municipales y por lo tanto no se confiaba, decía, policía municipal cero, no queremos, desconfiamos totalmente de eso. Desconfiamos también de la PFP y desconfiamos del ejército, pero en confianza le confiamos más al ejército, después a la PFP y después al... Entonces se plantea de que efectivamente ante la incursión militar que intentaron, después de que se toman las acciones, que intentaron meterse y rescatar a los 5 compañeros, la gente tomó como medida la situación de las barricadas y el bloqueo de cada una de las calles. Entonces hasta la madrugada del día 16 de abril estaba ya todo bloqueado, o sea, culminó de bloquear toda la comunidad. Y entonces en ese momento se pidió como primera medida la situación de seguridad para implementar la cuestión de justicia. Entonces se pidió que hubiera policía federal y la cuestión del ejército como una cuestión de honorabilidad de aquellos tiempos que sí tenía ciertas características el ejército. Y bueno, entonces en un momento hemos recibido algunas críticas en cuanto a que si estamos pidiendo a los militares sea como una forma de paramilitarizar la región, ¿no? Igual nosotros queremos en las inmediaciones la presencia, no queremos al interior. Al interior nosotros nos cuidamos, pero queremos que sí limpien las carreteras de gente que anda armada o que limpien de todas las armas y droga que puede estar circulando por las carreteras federales o estatales. Es lo que queremos, pero también la forma de protección al territorio que está, nosotros estamos circulados por una carretera estatal, dos nacionales y uno que viene acá en la parte norte, que es de Quiroga a Zamora, o de Carapan a Uruapan, o de aquí de Cherán a Pátzcuaro, y hay otra carretera. Entonces alrededor queremos esa presencia, y entonces se da ese acuerdo, ¿no? Y igual desconfiamos de la situación de que llegara a entrar y entonces rompería el acuerdo de lo que estamos pidiendo. Entonces, pero hay otros argumentos en la opinión pública que sí ven esa situación. Incluso el presidente municipal en un momento dijo o no entiende o demasiado está coludido con ellos y dice, buscamos paramilitarizar nuestra comunidad. Y entonces ya son como dos propuestas contrarias, ¿no? O sea, nosotros no queremos que entre, aunque el presidente haya dicho es que ustedes querían que los apoyaran y ahora prohibieron que entrara el ejército. Sí, prohibimos porque el problema no está aquí, el problema está en la parte externa, el problema está en las carreteras, y principalmente la situación que protege la devastación del bosque, la delincuencia organizada. Eso es lo que queremos, una presencia, aunque a veces podamos estar como que de una postura contraria a lo que están pidiendo muchísimas comunidades o muchísimas organizaciones que quieren que el ejército se retire, pues, por las violaciones de los derechos humanos. Pero es principalmente ese el acuerdo que es de comunidad, aunque pues estamos pues a que nos juzguen de manera social, ¿no? Ahora, ¿cómo están actuando los talamontes en este momento? Ya ustedes retoman la organización comunitaria, pero por la otra parte, ¿cómo está reaccionando? Pues a partir de ese momento podemos considerar como dos regiones dentro de nuestro territorio, y parte de aquí, de la parte norte que vemos de la comunidad, a partir de esa costilla para aquel lado, allá todavía tenemos una cierta inseguridad, porque pueden estar saliendo de algunas 7 a unas 12 camiones que todavía están saliendo en estos momentos. Pero en comparación a las 200 o más de 200 de camiones que bajaban diariamente por nuestra comunidad, eso se canceló a partir del día 15. Igual como se venía dando una serie de devastación o de tala con esos dos centenas de camiones, inmediatamente se venía incendiando, se venía prendiendo fuego. Entonces se venían robando animales de trabajo, animales que estaban pastoreando de los ganaderos, incendiándose jacales, robándose implementos de labranza, y generando un terror con eso, pero también con los incendios. O sea, para que la gente se desmoralizara y ya no fuera o ya no acudiera a esos lugares, esos parajes, y dejaran libre a ellos. Decía el compañero, cuando la gente, nuestros comuneros iban para allá, le decían: ¿a qué desgraciado vienen? Este es nuestro bosque, ustedes que vienen, ¿no? Entonces buscaban una forma de atemorizar, una forma de terror que se vino generando de manera masiva ya con los incendios. Y así se vino haciendo toda esta devastación. Entonces una parte que sí fue devastado, pero no fue incendiado, entonces ahí sí vemos la recuperación genética de nuevo arbolado, ¿no? De manera natural. En otras partes que casi eliminaron los pinos, eliminaron las plantas semilleras, ahí está en una situación de riesgo que a lo mejor no lo vamos a recuperar. Pero principalmente es casi esa forma, ¿ves? Y cuéntenos cómo es la parte de organización como comunitaria. Ya nos comentaban lo de las fogatas, pero por ejemplo, a mí me causa un poco de intriga cómo responden las propias autoridades de aquí, ¿no? Oficiales, qué pasa con la misma seguridad del gobierno que implementa aquí. O sea, ¿qué es la reacción que está teniendo a partir de la organización comunitaria del otro lado? Yo creo que es una situación únicamente mediática, una cuestión de estadísticas, ¿no? Se detienen a 5 personas el día 15, y entonces ve como una forma mediática a garantizar los derechos humanos de esos compañeros, pues. Entonces esa forma mediática fue la que le interesa al gobierno. Entonces eso es simplemente para estadísticas que digan: sí estamos apoyando, o sí estamos atendiendo, sí estamos escuchando, estamos en diálogo con la comunidad de Cherán, pero es como una situación de pantalla. Entonces, realmente, ¿qué se ha obtenido de ello? A lo mejor es una mínima parte para no decir nada, ¿no? Pero igual nosotros también planteamos igual el diálogo, pues. El diálogo, a pesar de que no tengamos una respuesta, a pesar de que hemos sido una forma de discriminación, seguimos manteniendo el diálogo. O sea, nosotros no podemos desesperarnos, aunque ellos estén desesperando, ¿no? Pero sí es una situación un poco nada más mediática, una situación de estadísticas, y que igual ahora puede venirse en el mismo sentido con la cuestión electoral, sí, pero igual pues estamos en esa misma dinámica también, tratar de decir las cosas desde esta comunidad. Y ahora que el pueblo retoma su seguridad interna, ¿cómo es que se van a ir desarrollando las cosas, ¿no? Por ejemplo, pues algunos actos se podría decir como de delitos menores, ¿cómo se van a ir resolviendo? ¿Cómo es lo que ustedes han estado como planeando un poco? Bueno, hay una serie de comisiones que han surgido desde ese momento, que por ejemplo el 15 se vio la necesidad de los bloqueos o las barricadas, y al mismo tiempo nació el surgimiento nuevamente de la ronda comunitaria, que es una forma de seguridad, de vigilancia, ¿no? Asimismo ha habido otra serie de comisiones, la comisión de prensa, la comisión de honor y justicia, y ahorita la cuestión de honor y justicia resuelve los problemas mediante la conciliación de pequeñas agresiones, situación de embriaguez que se planteó para guardar el orden, que hubiera ley seca. Entonces esa es una parte, pero igual ha habido formas que los comerciantes han tratado de meter las bebidas, y de todos modos hay compañeros que están detenidos y por echarse las copas y se alteran, y bueno, a veces se hacen de palabras, pues, sí. Pero esa comisión ya está atendiendo, la Comisión de Honor y Justicia está atendiendo esa actividad, pues, para conciliar, para resolver y que de alguna manera se guarde el orden de manera interna. En algunas dos ocasiones, como dos vehículos, se han entregado al Ministerio Público porque no probaron de que eran propiedad suya los vehículos. Entonces es parte de las actividades o de las comisiones que se han hecho, y creemos que pues se tiene que separar, porque en un primer momento se hizo la comisión de vigilancia o de la ronda, y entonces no podía ser igual el que detuviera y el que juzgara, ¿no? Entonces ahora pues se busca que esa comisión resuelva parte de los problemas, y estamos en ese proceso de rescatar la cuestión de nuestro gobierno, que nosotros podemos tener que escuchar Juramocuá, ¿no? Y entonces algunos pues pueden decir como usos y costumbres y que elecciones y todas esas cosas, pero es propiamente otro gobierno, ¿no? No sé en el camino qué tanto se avance o si cambien algunas cosas y no logremos llegar en esa construcción, ¿no? Pero bueno, creo que estamos en una serie de comisiones que se empiezan a construir. Hay otra situación sobre reactivar un poco la situación de la economía, no está muy claro, pero es una situación de más hacia el bosque, la cuestión de rehabilitar, la situación de reforestar, la situación de reactivar una empresa comunal, pero son intentos no muy claros, pero sí es parte de la idea de reactivar la economía. Entonces hace falta una comisión clara de previamente que vaya a activar la producción y verdaderamente, a lo mejor lo que en otras partes dice, un mercado justo, un comercio justo, pero eso está dentro pues del camino, que no sabemos hasta si se va a dar mañana o más tarde, ¿no? Pero bueno, creo que estamos en esa construcción y no tenemos reversa. Ya nos evidenciamos ante los malos, y entonces tenemos que seguir dando propuestas para poder caminar o poder cuidar de nosotros mismos. Ahora, cuéntenos cuál es el llamado que hacen ustedes a las organizaciones sociales o a la sociedad civil en general, de solidaridad, apoyo, pero en específico, ¿qué es lo que la gente puede hacer o cuál es el llamado que ustedes están haciendo? Pues es llamar a que de alguna manera tengan una actitud crítica, una actitud solidaria con cualquier iniciativa que luche por una dignidad, pues. A lo mejor somos parte de eso, a lo mejor puede haber muchísimos otros espacios que estén haciendo lo mismo y que igual corresponde una responsabilidad social de todo ser humano, de todo mexicano. Igual entre más cercano, pues mayor convicción para apoyarse unos a otros. A lo mejor hay hermanos que pueden de manera moral, de los que pueden estar muy retirados, pero a veces esas opiniones pues son muy gratificantes, el que recibamos la opinión que están con nosotros o que están con él, con esa situación de esperanza de Echerán. ¿Cuáles serían las demandas que están pidiendo, ¿no? O sea, entiendo la parte del bosque, pero supongo que también se han ido sumando más, ¿no? Al momento en que se va organizando la gente. Los temas que se han venido planteando ante el gobierno pues son tres. En lo que es la situación de la seguridad, que no ha quedado resuelta. Igual la situación de la justicia. Justicia en cuanto a las víctimas de las personas que han sido asesinadas, y víctimas de las personas que han sido desaparecidas o secuestradas, ¿no? Entonces, pero también justicia para, de manera social, lo que es afectado a partir del bosque o a partir de la devastación del bosque, ¿no? Entonces, y a partir también el otro tema es la situación de un proyecto integral de rescate o restauración de la comunidad, pues. Sí, un proyecto integral. Entonces son como tres temas que se han venido planteando y que poco a poco también se están abordando, aunque el de justicia no muy claro, únicamente se ha quedado en la situación de la atención de las víctimas, y que a veces ha sido como que hasta qué momento están los expedientes, y entonces ha habido esa atención de manera burocratizada, de manera muy el tortuguismo, ¿no? Que a veces a las víctimas los desespera, se los cansa, y como que a veces fuera la estrategia del gobierno cansarlos, desmoralizarlos, y que a cada quien abandone la lucha, o que cada quien se quede de manera individual o particular. Pero igual la situación de que las víctimas de los desaparecidos se vea como una situación de distraídos, perdidos, una situación de extraviados, ¿no? Así. Y entonces no ha habido una atención de parte del gobierno, como que sí llega, pero llega a destiempo, llega porque lo llaman, pero igual no tiene respuestas. Entonces se planteó aquí de la comunidad de empezar otra dinámica propiamente de exigir, ya no de que busquemos el diálogo, de buscar la entrevista con las autoridades o con el gobierno, sino que ante las mismas autoridades llegar a otra etapa propiamente de resultados, pedir resultados a las diferentes instancias, al gobierno, al Congreso, a todos los espacios que pudieran estar comprometido o tiene obligación de atender, pues, parte de la sociedad. Entonces. Yo tengo otra pregunta. Ustedes han estado participando en este movimiento que se está saliendo a partir del poeta Sicilia. ¿Ya han tenido alguna presencia en estos mítines que se han hecho, por ejemplo, en Ciudad Juárez? Me parece que participaron. Entonces, cuéntenos también cómo ven integrado a Cherán a este proceso con estas demandas que están trabajándose como en otro nivel. Bueno, yo creo que a partir de igual de la convocatoria del EZ, de que compañeros de la otra campaña y el CNI se incorporaran a las manifestaciones de Sicilia, el día 8 de mayo, pues igual acudimos en ese sentido del llamado, pero al mismo tiempo también para visibilizar nuestra lucha el día 8 de mayo. Entonces marchamos y nos incorporamos, aunque no bien entendimos ahí la dinámica de la marcha, porque cada quien andaba por su lado, como que muchas marchas se entrecruzaban, ¿no? Pero entendimos eso y quedamos nuevamente de participar. Nuevamente el día que se vino a Morelia ya se acordó que unos compañeros se incorporaran a la caravana, ¿cómo se llama? Sí, se incorporara, ¿no? Y entonces se hizo una comisión, se nombraron algunos cuatro compañeros para que se incorporaran y a participar. Entonces, pues sí, se fue una comisión aquí de un autobús de Cherán, pero al mismo tiempo de ahí se desprendieron los cuatro que se incorporaron ya para a Ciudad Juárez. No tenemos bien claro esa situación, pero nosotros creemos que es importante la caravana para visibilizar muchísimas víctimas, muchísimos espacios que están olvidados, y que era una oportunidad para juntos ir a visibilizar toda una situación que vive el país, y que parte de eso nosotros estamos, ¿no? Y que parte de ese acuerdo pues tenía apoyando con esos acuerdos que se quedaron ahí en Ciudad Juárez, para ir apuntando una especie de diálogo, pues no sé si un diálogo nacional, pero bueno, es parte de eso. Y nosotros no estamos más tan al tanto de esa dinámica. Ahora sí, ahí el compañero Campanor y otros tres compañeros que están al tanto más de esa dinámica y nos han informado de cierta forma, ¿no? Pero así de manera personal nosotros vemos que está bien como parte de una lucha, igual como es la lucha de la otra campaña, ¿no? Y que a veces ahorita estamos como que en una falta de coordinación y que bueno, pero pues así son diferentes momentos, diferentes espacios, y nosotros nos creemos más de la otra parte, ¿no? De la otra campaña, o sea, ya tenemos toda la confianza, toda la seriedad, pero también necesitamos seguir caminando otros espacios hasta donde sea posible caminar con ellos, con los otros, pues. Sería eso, una opinión, no opinión tanto de respuesta, ¿no? Pero eso. Pues igual, Luis, estaría bueno que a lo mejor pudiéramos platicar con Don Chava para ver cuál fue, o sea, no sé si lo platicaron ya, pero cuál fue como la sensación que se tuvo a partir de también el diálogo que se da con Felipe Calderón, ¿no? O sea, como ¿qué les dejó eso, ¿no? Si en realidad piensan que pueda funcionar o... Yo pienso que él tendría que comentar esa situación, esa parte, porque igual ellos tuvieron una reunión en la que no estuvo uno en la coordinación de valorar las cosas. Entonces, algunas cosas se informaron a partir de la asamblea, pero hace esa falta del análisis, o sea, ¿qué esperamos nosotros? O que sí vamos, pero igual ¿cómo afianzamos una cosa o cómo lo dejamos que continúen las cosas y acompañando o impulsando, empujando a que verdaderamente las cosas se hagan de la mejor forma, ¿no? Sí, y ese sería él que opinaría en ese sentido. Ya solo por último, ¿alguna conclusión que nos quieran dar o cómo ven el futuro de este proceso? Como para ya ir aterrizando. Pues como una conclusión, pues ahora sí que no es propia una conclusión, sino que es el inicio de un trabajo de construcción. Porque si al inicio el compañero no mencionó, venimos de un proceso de descomposición en la que partió o que no pudimos defender la comunidad por la ambición de los partidos políticos. O sea, el compañero decía, hubo una ambición, una descomposición de partidos políticos y llegó una nueva autoridad municipal que mostró una soberbia, una actitud prepotente, y entonces, aunado a eso, a dos homicidios, se generó una situación de ingobernabilidad. Y entonces, con esa ingobernabilidad y aparte de una división de un partido aquí en la comunidad, hubo una desconfianza unos contra otros. Entonces, cuando se empezó la lucha de defender el bosque, se fue aparte, se fue cada quien por su lado, entonces cada quien defendía una parte, el otro defendía otra parte, estos dos meses luchaban estos, se cansaban, otros empezaban a luchar y se cansaban o los asustaban, otros empezaban a luchar, y entonces había una serie de luchitas, una serie de obstáculos, de bloquear barrancas, de hacer zanjas para que no entraran los camiones, de enfrentarse, de ir a apagar los incendios que prendían los malos. Entonces hubo una serie de luchas pequeñas, pero fraccionadas, y entonces hasta el 15 que llegó a coordinarse de manera simultánea ya por una serie de rabia, ¿no? De rabia que ya tenías contenido de que no era posible esa situación y que había que regresar a la comunidad. Entonces, la identidad, la carga histórica es lo que motivó la unión y la lucha en la que estamos ahorita. O sea, no fue una organización bien sólida que decimos, nos organizamos bien fuerte y dijimos, ya basta. No, sino que fue parte de la identidad, parte de empezar a hacer un viraje, una mirada nuevamente a la comunidad. Aunque nosotros, como decíamos, nosotros más pocos, sí lo teníamos claro, pero no éramos mayoría. Entonces, toda esa situación de división hace que en este momento estemos como en el futuro, decir la construcción. La construcción nuevamente de la comunidad, de la reconstitución de la comunidad. Entonces, pues no sería una decir qué es lo que esperamos, qué esperamos para el futuro, sino que el futuro es la construcción, pues, y tiene pues muchos caminos, no sabemos. Pues muchas gracias.